yo, yo. El caballo de Troya, Carlito Güey, Mina Record. Esto es otro nivel, papi. Hey, ¿sabes? Hey, chula. Si tú te pegas duro, bailamos y matamos. Hey, chula. Quitamos la ropa, se hace calor y sudamos. Hey, chula. Tú vas a ver que bien la pasaremos. Vamos besando los locos, hacemos el amor y después nos conocemos. Hey, chula. Si tú te pegas duro, bailamos y matamos. Hey, chula. Quitamos la ropa, se hace calor y sudamos. Hey, chula. Tú vas a ver que bien la pasaremos. Vamos besando los locos, hacemos el amor y después nos conocemos. Allá le gusta darse un trago. Hey, chula.